12 son. 12. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦。 长在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir. Chant voisin ou de nulle part. Colombi, Boudou et la Tamézéo. Des Boudou, Bédéma et Zéfawa. Oumweki, Doudou, Sakaï. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins, Patent auf Menschen gibt es keins. Emo Balkaniki, emo Belkapo. Oye la vintri sacriti palo. La danou la ville, la danou passeport. Una gira menestra, una gira. La vertiginosidad de la información, la velocidad con la que cambia todo, hace que un hecho aparezca y desaparezca con tanta rapidez que uno ya no sabe si darlo como noticia porque pasó hace 48 horas, pero uno tiene la sensación que fue hace mucho. Porque el sábado a la mañana nos enteramos que habían capturado a Saif al-Islam, el hijo políticamente más importante que tenía Gaddafi, su cara visible, aquel que estudió en la London School of Economics en Londres, y que había generado todo un escándalo en su momento, justamente por lo que implicaba su presencia en la London School of Economics. Se decía que había plata de por medio, que su doctorado era trucho. Él fue durante bastante tiempo la cara más visible de Gaddafi, la cara que decía que había que hacer cambios, reformas, modernización. De hecho, creo que su tesis doctoral la había hecho con algo relacionado con la cuestión del Estado. Pues bien, cayó también, estaba en Sirtán, no muy lejos de Trípoli. Los rumores decían que estaba en el sur, escapándose hacia Níger. Ustedes saben, los rumores son esos rumores, y nosotros tratamos de evitar no hacernos en rumores. Ahora la pregunta es, ¿quién lo juzgará? ¿Dónde será juzgado? Algunos dicen que tiene que ir a la Corte Internacional de La Haya. Yo me pregunto por qué. ¿En base a qué se puede hablar de crímenes de lesa humanidad respecto de Saif al Islam? ¿Que él profirió amenazas? No cabe la menor duda. Ahora, de ahí a llevarlo a la Corte Penal Internacional, hay un paso, ¿no? ¿Y qué facilidad con que se emiten estos dictámenes o estos pedidos de captura de personajes en el tercer mundo? ¿Con qué facilidad? Pero nunca un Aznar, nunca un Tony Blair, nunca un George Bush, que llevaron adelante la guerra en Irak. Ah, no, esos crímenes de guerra parece que no fueron. Rotación y traslación. 5 continentes y cientos de culturas. 5 continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo. Con la conducción de Pedro Brigger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. Por supuesto, muchas noticias internacionales. Tal vez lo que más me llamó la atención este fin de semana, principalmente el domingo, porque estuve pegado a la cadena Al Jazeera, fueron los las manifestaciones otra vez en el Cairo, en Alejandría, en diversas ciudades de Egipto. Algunos lo están comparando estas movilizaciones con las movilizaciones de enero y febrero, que terminaron con el derrocamiento de Hosni Mubarak. La verdad no lo sé, me cuesta evaluar esto, pero de eso seguramente hablaremos en este programa que se llama Juguemos en el Mundo. Ustedes ya saben, estamos en la M750, nos pueden escribir a juguemosenelmundo@radioam750.com.ar, nos pueden buscar en Facebook como Juguemos en el Mundo. El teléfono de nuestros oyentes es 5354-6655. Si algunos leyeron en Facebook, yo había puesto que íbamos a pasar música de Guatemala. Cambiamos, después le vamos a explicar por qué vamos a tener ska cubano, Ska cubano. Tenemos varias entrevistas en puertas y alguien que tiene que llegar, esperemos que llegue, hay un sindicalista griego que está en Buenos Aires, espero que él llegue al estudio, George Mavrikos, secretario general de la Federación Sindical Mundial de Atenas, espero que llegue como para que podamos hablar un poco más de Grecia. Y así arranca nuestro programa, que se llama Juguemos en el Mundo. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Les decía que las imágenes eran bastante impactantes de Egipto. ¿Por qué sale la gente a la calle otra vez en Egipto? Por varios motivos, porque durante este año ya hubo protestas diciendo que los militares querían quedarse en el poder, manejar ellos esta transición, si se la puede llamar transición. El 28 comienza un proceso electoral que todavía no queda muy claro cómo se va a desarrollar, porque se va a desarrollar a lo largo de algunos meses, por regiones, se van a elegir diferentes instancias, y lo que plantearon los militares es postergar elecciones presidenciales. Lo que plantean los militares es reformar la constitución de tal manera que esto les permita tener un poder por sobre la constitución, que les permita mantener ese poder especial, que le dé acceso a recursos económicos, una especie de poder paralelo, y por eso está saliendo la gente a las calles reclamando que vuelva el poder civil, que haya un poder civil efectivo en Egipto. Esto es una de las demandas centrales. El fin de semana hubo mucha manifestación, cerca de 20 muertos. Yo estaba siguiendo Al Jazeera, el Twitter de Tarek Shalabi, ustedes recordarán, este joven egipcio a quien hemos sacado en más de una oportunidad desde la Plaza Tahrir. Él estaba en la Plaza Tahrir comentando lo que estaba pasando. Yo espero que podamos hablar con él también para que nos cuente un poco más en detalle qué es lo que está pasando. Y efectivamente, cuando yo nombro a Tarek Shalabi, mi productor Pablo Russo va y lo consigue a Tarek Shalabi inmediatamente. ¿Qué tal, Tarek? Pedro Brigger te saluda de Buenos Aires, de la AM750. Hola, Pedro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Sí, yo te sigo a vos. Yo te sigo a vos por Twitter permanentemente, así que estuve siguiendo tus Twitters de todo este fin de semana. A ver, contame, Tarek, ¿por qué salió la gente a la calle el viernes? Mira, yo creo que, bueno, el viernes había una razón oficial, y es que hay unas leyes que quieren poner encima de la Constitución, y es lo que quiere hacer Tarek, tenemos algunos problemas. No, las leyes de Selmi. Tarek, tenemos... Las leyes de Selmi lo que hacen es dar bastante autoridad al no tenemos la constitución, y lo vamos a hacer después de las elecciones parlamentarias, y entonces el ejército quiere guardar su autoridad y saber si que pase lo que pase, da igual la constitución que tengamos. Tarek, yo no sé dónde estás, pero yo te escucho entrecortado, no sé si te estás moviendo, sé que estás un teléfono celular. Ya es por eso específicamente que la gente se ve en la calle el viernes. Tarek, te decía, si vos estás con un celular, si te puedes quedar quieto, tal vez estás quieto porque estamos teniendo cierto problema de interferencia. ¿Vos me escuchas bien? Sí, yo escucho muy bien, Pedro. Perfecto, entonces vamos a tratar de seguir con la conversación. Entonces, ese fue el motivo para la salida el viernes. De lo que yo estuve escuchando, ya hubo cerca de 20 muertos. ¿Qué datos tenés vos? Sí, pues obviamente fuimos muchos, casi 100.000 manifestantes al Tahrir el viernes, Y luego, como típico, cuando hay mucha gente, pues hay algunos que se quedan hasta el día siguiente. Y esta vez, un grupo grande de los heridos de la revolución, que estaban enfadados de haber estado tratados muy mal, después de haber sido heridos gracias a la violencia de la policía durante la revolución, y con ellos mucha gente que también quería demostrar de que no está nada contenta con lo que está haciendo el ejército en general. Desde ese momento, a partir del día siguiente, que es el sábado, ya no fue tema de las leyes de Selmy, las leyes encima de la Constitución, ya es un, es el hecho de que no estamos contentos con el ejército, no estamos contentos con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y vemos que ellos no nos están ayudando nada y están destrozando el país, digamos. Y entonces, la policía entró el sábado para intentar que la gente salga de la plaza para que vacíen la plaza. Y claro, como lógico, como todo el mundo aquí, da igual de qué partido es, o de qué pensamiento es, o qué política es, todo el mundo odia a la policía, y todavía la policía no ha cambiado desde antes de la revolución, y por eso cuando hay un choque, un confrontamiento con la policía, pues todo el mundo sale para luchar contra ellos, porque están usando violencia para quitarnos de la plaza. Y con eso ha sido creciendo hasta que llegó a donde está ahora. Ahora, Tarek, en alguno de los tweets que estuviste enviando decías que había un clima similar a las jornadas de enero. A mí me cuesta, por supuesto, evaluar desde lejos qué es lo que está pasando, pero durante el año hubo muchas manifestaciones. ¿Por qué vos decís que las manifestaciones de este fin de semana son tan parecidas al clima de enero? Me encantan tus preguntas siempre, Pedro. Pues esa pregunta no es fácil de contestar, pero tengo que decir que hay varias cosas. Primero, hemos perdido mucha fe y mucho optimismo a lo largo de los últimos meses, dado el poder y la autoridad de la corrupción, la brutalidad y la barbaridad del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y también, al mismo tiempo, el apoyo que tiene un gran parte del pueblo hacia el ejército. Por eso hemos estado de bajón. Así que de que tengamos otra vez un momento en que estamos todos ahí en la plaza y todos con la misma voz cantando en contra de Tantawi, el jefe de las Fuerzas Armadas, pues eso para nosotros nos dio mucha fe. Y es más o menos el mismo sentimiento que teníamos el martes, el 25 de enero, cuando no teníamos nada de optimismo porque llevábamos 30 años de dictadura y nada cambiaba, pero luego todos con la voz decíamos algo en contra de Mubarak, y es el pueblo quiere la caída del sistema. Y por eso, eso es una cosa. Por otra parte, últimamente ha habido mucha división entre los islamistas, los liberales, entre los de izquierdas, de todos tipos en la política. Y por eso ha sido difícil que trabajemos juntos, porque ya cada uno iba por su lado intentando que su política gane. Pero luego nos dimos cuenta, sobre todo cuando mandé ese tweet, estábamos todos, de todos tipos de egipcios, juntos cantando contra el jefe del ejército. Y eso es lo que me dio el sentimiento de que hay unión, estamos unidos por una causa, y eso es bastante similar a lo que estábamos en el 25 de enero. Ahora, en enero y febrero, cuando ustedes derrocaron a Mubarak, la presencia de los partidos políticos no se sentía. En estas manifestaciones de este fin de semana, ¿hubo una presencia organizada de partidos políticos o hay algo muy similar a enero-febrero de que la gente sale espontáneamente y son las mismas personas que vos veías en enero y que veías hoy? ¿O ves gente diferente? Yo creo que es algo diferente. Los partidos políticos tienen un papel mucho más grande del que tenían antes, pero aún así, por ejemplo, los hermanos musulmanes no participan, y los hermanos musulmanes representan a miles y miles de personas. No representan, pero aún así hay muchos de los miembros de los hermanos musulmanes que han ido por su cuenta. Y eso es lo que pasó el martes 25 de enero. Antes del viernes 28 de enero, cuando los hermanos musulmanes dijeron que iban a participar oficialmente. El martes, que es el primer día de las manifestaciones en la revolución, no participaron oficialmente. Así que eso es algo similar. Pero ahora sí, también ves, por ejemplo, Hazem Salah Abu Ismail. Hazem Salah Abu Ismail es un candidato para la presidencia, y él es salafí moderado, se considera salafí moderado, islamista, Él ha estado en la plaza casi todos los días para animar a la gente, y entonces la gente, los que siguen a él, sí que han ido a la plaza. Entonces podemos decir que los partidos políticos y los políticos están jugando un papel bastante más grande de lo que jugaban en el 25 de enero, pero aún así la gran mayoría de la gente es gente arbitraria por la calle que está harta del sistema, está harta del régimen y quieren cambiar. Y por último, la semana que viene, o sea, dentro de 7 días, tiene que comenzar el proceso de las elecciones, que es un proceso largo. La consigna, o lo que la gente quiere, la que está ahora en la Plaza Tahrir, vos y otros, están pidiendo que se pospongan las elecciones, que se vaya al ejército y que pase qué. Yo creo que lo bonito es que no hay demandas en cuanto a las elecciones claras entre todos los que están en Tahrir, porque eso es algo que los divide. Entonces yo creo que evitamos hablar de eso. Todo el mundo está harto del ejército, está harto de lo que está haciendo el ejército, y eso es suficiente. Pero en cuanto a las elecciones, yo por ejemplo voy a boicotear, y hay muchos de izquierdas que van a boicotear también, pero luego yo conozco a muchos amigos y colegas que van a participar en las elecciones, y aún así estamos todos juntos en la plaza en contra de la policía, que para nosotros en este momento representa la fuerza y la autoridad de las Fuerzas Armadas. Ahora, así que no se habla del tema precisamente, y menos mal, porque luego ya empezamos a dividirnos y tenemos que estar unidos. Ahora, ¿qué pasa con Esam Sharaf, quien fuera en su momento nombrado primer ministro y que había tanta expectativa en que él podía cambiar algo? Esam Sharaf ha demostrado que es un hombre inútil, que no puede hacer nada en la vida. Cuando llegó a su puesto hace meses, aceptó su posición como primer ministro en la Plaza Tahrir, asegurando a todos nosotros que iba a cumplir nuestras demandas o iba a dejar su puesto para volver a manifestarse con nosotros. Y a las 2 o 3 semanas sacó una ley prohibiendo las manifestaciones y las huelgas, que es absolutamente hipócrita, absolutamente en contra de lo que había dicho unas semanas antes. Y luego, a lo largo del tiempo, hemos visto que Esam Sharaf, frente al ejército, no tiene nada de poder, y ellos lo han usado como marioneta para tener una fasada más entre el ejército y el pueblo. Entonces, todo el mundo, da igual de qué política es, ha perdido toda la fe en Esam Sharaf, y nosotros ya estamos diciendo que fuera, nos da igual, nosotros no queremos el ejército y no queremos que traigan otra persona como Esam Sharaf, que no tiene nada de poder ni autoridad, porque es una pérdida de tiempo. Muy claro, Tarek, que como siempre en tu análisis, es bueno saber que estás bien, hablar con vos, no solamente ver tus Twitter, porque eso significa que también estás bien físicamente, porque en tus tweets se escuchaba que había preocupación por otros amigos que estaban heridos, y así que te mandamos un abrazo fuerte de Buenos Aires, sos nuestro ojo y nuestro corazón en la Plaza Tahrir. 5 continentes y 7 notas, música, en Juguemos en el Mundo. Cubano. Algunos de los que escuchan vamos, música acá a la tarde, que escuchan programas en realidad, habrán escuchado esto como cortina. Ay, mira que tú eres la más linda de las mujeres. Carlos Martelo, No me desesperes. Así que hoy vamos a tener ska cubano. Yo no les sé explicar lo que es el ska, pero es linda música. Vamos, vamos, vamos, te me estoy desesperando. vamos, vamos, vamos, que me estoy desesperando. Va a bailar la cumbia, el tango me está matando. Ay, va a bailar la cumbia, el tango me está matando. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Hola muchachos, buenos días. Te escucho hace un tiempo y me gusta que de vez en cuando te pase de la raya. La CIA asesinó a Kennedy. Lo solicito, es algo espectacular. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Llame ahora. Aire 750. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar al aire. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger tiene aire 750. De lunes a viernes de 12 a 13. En 750, Radio AM. Y ya estamos en comunicación con Mercedes, que está en España. El otro gran tema internacional, sin lugar a dudas, ¿qué va a pasar con Rajoy? En el título de Página 12, hoy en Página 12 en España, francamente, tres puntos suspensivos. No, francamente, ¿cómo estás, Pedro? Bien, a ver, hay muchas notas de Mercedes López San Miguel que van a poder leer en Página 12, con la economía en la cabeza, arrasó la derecha en las elecciones españolas, la vuelta de la España nacionalista y católica. Mercedes no durmió para escribir todo esto, pero está con nosotros. Porque aparte, tenía 4 horas... a favor, pero no sirvieron de mucho. Bueno, a ver, porque me la pasé de recorrida en recorrida. A ver, Mercedes, muy interesante estuvo, Mercedes, esa elección. El resultado ya lo sabemos, Rajoy ganó con una abrumadora mayoría, era lo que se pensaba que iba a pasar. Contame cómo fue tu recorrido, qué hiciste el domingo, qué hiciste el sábado, cómo palpás la situación, más allá de los resultados que sabemos que ganó por amplia mayoría. A ver, empiezo por el sábado, que estuve en la Puerta del Sol porque estaba anunciada una asamblea de los indignados del movimiento 15M, porque como era un día de veda política, ellos apostaban a que hubiera una discusión. Lo cierto es que como llovía, eso aguó un poco la convocatoria, hubo curiosos que se acercaron. En realidad lo que te explican los del 15M es que en este momento se están dedicando a tener asambleas en distintas ciudades y en distintos pueblos. Hay como un cambio en las convocatorias. Antes era hacer convocatorias masivas como la última del 15 de octubre, que ahí se cumplían los 5 meses del nacimiento de este movimiento social. Además, bueno, esto lo hice el sábado y fui de recorrida por un barrio de inmigrantes, porque también quería saber en qué situación y cómo están viviendo los inmigrantes la crisis, porque es una crisis importante, con un alto porcentaje de desempleo. Me encontré con muchos marroquíes, son la primera comunidad inmigrante rumana, le siguen los marroquíes. Así que estuve charlando con la gente, viendo más o menos qué clima había en la víspera de los comicios. Los inmigrantes, la mayoría, que los que me encontré, no estaban nacionalizados, con lo cual no votaban. Y ayer me dediqué a ir a visitar un par de barrios. Uno que sabía que tenía más un perfil conservador del PP, y otro más de clase media, una clase trabajadora, obrera. Y ahí están los títulos, digamos, de la economía, porque el tema era la situación económica, la gente cómo está viviendo esta crisis. Y también un discurso que caló bastante fuerte, que el PP es el que puede salvar a los españoles de esta crisis. Me parece que eso también es importante. Vi bastante convencimiento. Yo no tenía que convencer a nadie, ellos estaban bastante convencidos de que el PP puede salvar al país o puede aplicar las medidas necesarias para que el país se recupere. Lo cierto es que esas medidas son de más recortes, ajustes, no pronuncian nada bueno, ¿no? Para sobre todo para la sociedad. Esto es un poco lo que contaste en tu nota el domingo, para los que no leyeron la nota de Mercedes en Página 12, que fue al barrio Lavapiés en Madrid. ¿Qué hiciste el domingo? ¿Cómo viviste las elecciones el domingo? Y el domingo, y sí, como te decía, de acá para allá, fui a los barrios, a los colegios electorales, y a ratos llovía mucho, y en un momento fui a la sede del Partido Popular, porque era cantado que ganaba el Partido Popular, había que estar ahí. Quería sentir un poco el clima, la gente ya juntándose para recibirlos, para conocer los resultados. Ya los bocas de urna ayer a las 6:30, 7 de la tarde daban como ganador al PP. Después faltaba que con las horas se supiera por cuánto. Y eso fue lo sorpresivo. Ganó por mucho y obtuvo la mayoría absoluta, con lo cual no tiene que tejer ninguna alianza el partido de gobierno y puede gobernar cómodamente, ¿no? Sin aliarse con nadie. Y esto es un tema interesante. Y la Izquierda Unida, que pude entrevistarlo a Cayo Lara, él me respondió, la entrevista salió el domingo. Sí, la vimos. Y su partido obtuvo 11 escaños, que es, tenían 2, así que es una buena elección para Izquierda Unida, que tiene muchos puntos en común con los indignados y con lo que piden este movimiento social. Y decime, Mercedes, ¿cómo fue el clima ayer a la noche, más allá del festejo natural de un partido que gana, tomando en cuenta que se viene una crisis y que acá están diciendo que en realidad lo que van a tener que hacer es capear el temporal? ¿Había clima de fiesta? ¿En las calles había fiesta o era una fiesta medida sabiendo de que ahora tal vez viene lo peor? Sí, era una fiesta acotada a la calle en la que estaba en la que está la sede del PP. Por fuera de esa manzana, por así decirlo, no se escuchaban bocinazos y más convocatorias, pero ahí en la sede de Génova la gente bailó, cantó, eran los simpatizantes fieles del Partido Popular. Claro. Y además, lo más importante, un poquito más lejos de donde vos estás, Mercedes, es lo que pasó en el País Vasco y el gran éxito de Amaiur. Amaiur. La izquierda nacionalista vasca. Nosotros el viernes estuvimos acá hablando también con el alcalde de Donostia, San Sebastián, que fue muy interesante. Mercedes, está llegando a nuestro estudio un dirigente sindical de Grecia, así que vamos a seguir conversando con vos mañana. Descansá un poco, yo sé que este trabajo es muy arduo, aunque uno no lo vea, porque uno ve todos los artículos escritos y la gente a veces piensa que esos artículos se escriben en dos minutos. Andá a descansar un poquito y mañana seguimos conversando. Bueno, un beso grande a todos. Un beso grande, Pedro. Juguemos en el mundo en 750. De política internacional. Juguemos en el mundo en 750. Ay. Más aire. 7:50. Política internacional desde la mirada de un especialista. Pedro Brieger. Juguemos en el mundo en 7:50. Radio AM. Sí, les decía que nuestro invitado estaba llegando y estaba, ya está con nosotros, y vamos a hacer algo que muchos en radio dicen que no hay que hacer, que es hacer una entrevista con alguien con traducción. Pero está con nosotros George Mavrikos, él es el secretario general de la Federación Sindical Mundial, que está en Atenas, en Grecia. Él es diputado por el Partido Comunista también en Grecia. Y la verdad nos parecía que la entrevista había que hacerla igual, por lo importante de su presencia en Buenos Aires por unas horas. Un amigo, Julio Gambina, me llamó y me dijo, tenés que entrevistarlo aprovechando que viene Mavrikos. Así que Mavrikos está con Lorena, que es su traductora. Le vamos a decir primero, muchas gracias por estar con nosotros. Él le va a hablar al micrófono, por supuesto. Me va a hablar en griego y Lorena después nos va a traducir. Muchas gracias. Bueno, ya el que escucharon es directamente a George Mavrikos. George, ¿cuál es la situación hoy en Grecia, más allá de la situación económica complicada, la plata que tienen que recibir de Europa, las presiones del Fondo Monetario Internacional? Nosotros hemos hablado mucho en nuestro programa de esta situación, pero sabemos menos de las respuestas, de las movilizaciones en las calles y también de tu presencia en el Parlamento. O sea, la pregunta sería, ¿cómo responde el pueblo griego a este fenomenal ajuste que están realizando desde la Unión Europea? Ο ελληνικός λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι αντίθετος σε αυτά τα μέτρα. El pueblo griego en su mayoría está en contra de las medidas. Και αυτό εκφράζεται στις κινητοποιήσεις σε κλάδους, στα εργοστάσια, στους δρόμους, στις πλατείες συνεχώς. Y esto se demuestra en las continuas movilizaciones que hay en las calles, en las fábricas, en las plazas, en todas partes. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βουλευτές των κομμάτων που κυβερνούν των τριών τώρα, του νεοσυντηρητικού, του σοσιαλδημοκρατικού και του νεοφασιστικού, δεν μπορούν να βγουν στους δρόμους γιατί ο κόσμος τους κυνηγάει. Es muy característico el hecho de que los diputados de los tres partidos que conforman el nuevo gobierno de coalición, que es el neoconservacionista, el socialdemócrata y el neofascista, no pueden caminar por la calle porque la gente los persigue. Los persigue con yogures. ¿Con yogures? Yogures, les tiran yogures. El típico yogur griego, el que es tan rico. Étnico yogurti, ¿no? Δείχνει δηλαδή την αντίθεση του κόσμου σε αυτές τις πολιτικές και στη νέα κυβέρνηση. Sí, es nuestro producto nacional. Y con esto se muestra el rechazo a todas estas políticas y al nuevo gobierno. Ahora, ¿por qué logran de todas maneras conformar un gobierno? O para decirlo de otra manera, ¿por qué no hubo una insurrección en Grecia? Algo similar, entre comillas, a lo que pasó en la Argentina en el 2001. Ο λαός μας τα τελευταία 1,5 χρόνο έχει κάνει 16 γενικές απεργίες με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Nuestro pueblo en el último año y medio ha llevado a cabo 16 huelgas generales. Άλλαξαν η προηγούμενη κυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών υπουργούς, άλλαζε πρόσωπα, άλλαζε προφίλ, προσπαθούσε να κοροϊδέψει τον κόσμο, δεν έπειθε. El gobierno anterior de la socialdemocracia hizo varios intentos de cambiar ministros, cambiar personas, cambiar la apariencia o la imagen que tenían, pero no convencían. Τώρα έκανα νέα μανούβρα, συγκρότησαν αυτή την κυβέρνηση των τριών κομμάτων για να μανικουλάρουν το ζήτημα και να κάμψουν την αντίσταση των εργαζομένων. Ahora han hecho una nueva maniobra que ha sido cambiar el gobierno para intentar manipular la situación y la imagen que tienen. Τον κόσμο όμως δεν μπορούν να τον βάλουν στο κανάλι αυτό που θέλουν. Pero no pueden poner al pueblo en esta línea que ellos intentan. Κάθε μέρα στα εργοστάσια και στους κλάδους έχουμε απεργίες και διαδηλώσεις. Porque cada día en las fábricas y en los diferentes sectores hay huelgas y movilizaciones. Σήμερα το απόγευμα που μιλάμε τώρα αυτή την ώρα, γιατί στην Ελλάδα τώρα είναι η ώρα 5-6 παρά 20, γίνεται διαδήλωση μεγάλη του ΠΑΜΕ στο πλατεία Συντάγματος, στο μπροστά στο Κοινοβούλιο. En estos momentos que estamos hablando, porque ahora ya son las 6 menos 20 de la tarde en Grecia, hay una gran manifestación del ΠΑΜΕ frente al Parlamento griego. Πιστεύουμε ότι πράγματι πρέπει να τους διώξουμε αυτούς. Y creemos que realmente tenemos que echarlos a todos ellos. Δεν μπορεί να δώσουν λύση. No pueden en el gobierno dar solución. Γι' αυτό λέμε ότι να τους ανατρέψει ο λαός αυτή την κυβέρνηση. Por eso queremos que el pueblo derroque a este gobierno. Sí, yo le podría agregar que según lo que estoy leyendo en la prensa griega ahora, la huelga está afectando el transporte público, está afectando las farmacias. Es lo que estoy leyendo en el diario Athens News, que ya lo hemos compartido con nuestros oyentes porque actualiza bien. Ahora, la izquierda griega es importante en sus múltiples variantes, no solamente por la presencia en el Parlamento, sino por, como él dice, de las múltiples huelgas que ha habido este año. Por eso mi pregunta, ¿por qué no hay una insurrección? Πράγματι, ο λαός μας πιστεύω έχει ξεσηκωθεί. Yo considero que ya el pueblo ya se ha levantado. Στην τελευταία απεργία που έγινε τη Γενική, 20 και 21 του Οκτώβρη, υπολογίζουμε ότι πάνω από 900.000 απεργοί και διαδηλωτές βγήκαν στην πλατεία σε 70 πόλεις της χώρας. En la última huelga general que hubo los días 20-21 de octubre, una huelga de 48 horas, hubo 900.000 trabajadores movilizados y en huelga en más de 70 ciudades de toda Grecia. Ταυτόχρονα πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η τάση κυριαρχεί της αντίστασης και της ανατροπής. Y considero que esta es la línea que se está reforzando, la línea de la resistencia y la insurrección. Όμως και μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα έχει και η κυβέρνηση ανθρώπους, έχουν και οι εργοδότες και οι καπιταλιστές τους ανθρώπους τους. Pero por otro lado, incluso dentro del movimiento sindical, los capitalistas y la patronal y el gobierno tienen a su propia gente metida. Έχουν ορισμένους συνδικαλιστές που είναι διεφθαρμένοι, που είναι συνδικαλιστές γραφειοκράτες, που προσπαθούν να πούνε στους εργαζόμενους: εντάξει, είμαστε σε μια δύσκολη θέση, όλοι να βοηθήσουμε, όλοι να πληρώσουμε, όλοι για να βγούμε από την κρίση. Και ciertos sindicatos y sindicalistas que están corruptos, que son burócratas y que están incitando a la gente a pensar, a desanimarlos, a decir que la situación es muy difícil, que no hay otra salida, que tenemos todos que colaborar. Δηλαδή δεν έχουμε αντίπαλο μόνο την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το FMI και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουμε και δυσκολίες και μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα, από το μαζικό κίνημα. Es decir, que no tenemos como enemigos únicamente al gobierno griego, al FMI, al Banco Central Europeo, a la Unión Europea, sino que dentro del propio sistema, del propio movimiento sindical, tenemos nuestros propios dificultades y personas que no están ayudando la situación. ¿Qué han hecho en el Parlamento? Él es diputado y tengo entendido que hay cerca de 20 diputados o un poquito menos de izquierda en el Parlamento. Son minoría, pero son una voz importante que no se sumó a este gobierno liderado por Papademos. ¿Qué pudieron hacer en este año en el Parlamento? Αυτό που αξιοποιούμε εμείς είμαστε 22 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Lo que en el partido, en el Parlamento somos actualmente 22 diputados del Partido Comunista de Grecia, que el Parlamento cuenta con 300 diputados en total. Η κυβέρνηση πριν λίγες μέρες που πήρε ψήφους 255. Y el gobierno que se aprobó hace varios días, el gobierno de Papadimos, contó con el apoyo de 255 diputados. Δεν είναι όμως η εικόνα η πραγματική αυτή, δηλαδή η εικόνα που υπάρχει στο κοινοβούλιο δεν είναι η εικόνα που υπάρχει στο λαό. Pero la imagen que ofrece el Parlamento no representa la imagen del pueblo. Όλη η κατάσταση δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι αντίθετη με την κυβέρνηση και με αυτή την κυβέρνηση. Porque todos los indicios muestran que la mayor parte del pueblo está en contra de este gobierno. Η εικόνα στη Βουλή, οι αριθμοί στη Βουλή είναι αποτέλεσμα καλπονοθευτικών, ψεύτικων εκλογικών συστημάτων, αντιδημοκρατικών εκλογικών συστημάτων. Porque la imagen que se representa en el Parlamento es el resultado de sistemas electorales injustos. Μέσα λοιπόν το έργο το δικό μας είναι σημαντικό και μέσα στη Βουλή, κυρίως όμως είναι έξω από τη Βουλή. Y nuestra obra, nuestro trabajo es importante dentro del Parlamento, pero sobre todo fuera. Πιο πολύ έξω. Más fuera. Μέσα στα εργοστάσια, τι κάνουμε εμείς δηλαδή. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Θα πάμε κάθε μέρα στα εργοστάσια, θα πάμε στους κλάδους, θα πάμε με τους εργαζόμενους, στις διαδηλώσεις. Cada día vamos a ir a las fábricas, a los lugares de trabajo, a hablar con los trabajadores. Για να πούμε να βγουν στους δρόμους, a las manifestaciones, a animarlos, a levantarlos, a que vayan a las movilizaciones. Και αυτό που κάνουμε στη Βουλή είναι να αποκαλύπτουμε το χαρακτήρα της κυβέρνησης και των μέτρων. Y lo que hacemos en el Parlamento es desenmascarar el carácter del gobierno y de las medidas que están adoptando. Δηλαδή, κάνουμε και άμυνα και αντεπίθεση. Es decir, estamos jugando un papel de defensa y de contraataque. Muy bien, están escuchando la voz en griego de George Mavrikos, la traductora Lorena. Le vamos a poner a nuestro invitado un poco de música y después seguimos conversando con él sobre la situación en Grecia. Juguemos en el mundo en 750. I run across town, check what is in the bush. It was no armor, but another day. Travel so far from money at the moon. 2 weeks have passed, well, could it be a last but no. Estamos escuchando música cubana, pero no la música que están tan acostumbrados a escuchar. No Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ni esa que seguramente nuestro invitado también conoce. Pero ya que él tiene una banderita en el ojal cubana, dijimos, vamos a ponerle otra música cubana. Esa que solo se escucha en Juguemos en el Mundo. Ah, si él supiera que esta semana vamos a poner una banda que es una combinación de turcos y griegos juntos cantando, pero seguro la conoce. Ay caramba, these things that they say you look like wanting man. I said the chance will be fine, they cook a cup up on me hand. The very next day they catch the 21. So we won't keep you long, let you out tomorrow. Ay caramba. Pedro Brieger tiene aire. Aire 750. Continuamos conversando con George Mavrikos, dirigente sindical griego, para tratar de ver estos elementos que tal vez nosotros desde lejos no podemos ver, no podemos vislumbrar, si bien hemos entrevistado a bastantes personas que desde Grecia nos han transmitido sobre la situación política. Y vos sos sindicalista, hablaste de las huelgas. Mucho se habla de la economía griega como una economía de servicios y de turismo. ¿Cuál es la estructura económica desde lo sindical en Grecia? Υπάρχει μια υποκρισία και ένα ψέμα από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το FMI, ότι δήθεν οι απεργίες βλάπτουν την οικονομία της χώρας. Hay una gran mentira, hipocresía por parte del gobierno griego y del FMI, la Unión Europea, de que las huelgas están dañando la economía del país. Το πρόβλημα με τον τουρισμό στην Ελλάδα είναι κυρίως επειδή οι Ευρωπαίοι ή οι τουρίστες δεν έχουν χρήματα σε όλο τον κόσμο για να έρθουν να χαλάσουν χρήματα, να έρθουν να ξοδέψουν χρήματα στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Pero el problema con το πιο βασικό. El principal problema en el turismo en Grecia es que los trabajadores de Europa y de todo el mundo no tienen dinero en estos momentos para venir a gastar en el turismo, ¿no? En Grecia. Και ένας δεύτερος βασικός λόγος είναι η συκοφαντία που η κυβέρνηση ελληνική έχει κάνει σε βάρος της χώρας και σε βάρος του λαού μας. Y otro segundo aspecto muy importante es la gran difamación que ha llevado a cabo el gobierno en contra de nuestro pueblo y de nuestro país. Που στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει το χρέος που η ίδια δημιούργησε, λέει ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, οι Έλληνες είναι αδιάφοροι, οι Έλληνες δεν αγαπούν την πατρίδα τους κλπ. Και en un intento de justificar esta gran deuda que ellos mismos han causado, están difamando al pueblo griego diciendo que si son vagos, que si no aman a su patria, que si no se esfuerzan. Η Ελλάδα είχε 5 ναυπηγεία, οι κυβερνήσεις τα κλείσαν και τα 5. Grecia contaba con 5 grandes astilleros de construcción de buques y fue el gobierno el que los cerró, no las huelgas. Η Ελλάδα είχε 28% η αγροτική παραγωγή στο ΑΕΠ, τώρα δεν έχει 8, δεν το κλείσαν οι αγρότες. La Grecia contaba con un 28% del PIB del país en producción agrícola y ahora está en un nivel del 8%. No fueron los agricultores los que han hecho esta reducción. Perdón, ¿qué pasó con la agricultura? Με την αγροτική οικονομία τη διέλυσαν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. La política agrícola de Grecia la destruyeron los mandatos, digamos, las directrices de la Unión Europea. Σαν παράδειγμα τα κρασιά, γιατί τα κατέστρεψαν, έδιναν χρήματα για να κλείσουν τα μπέλια. Por ejemplo, con el vino, con la producción del vino, estaban pagando para destruir los viñedos. Χώρα εξαγωγής, είμαστε χώρα εισαγωγής. Y de ser un país exportador, nos hemos convertido en un país importador. Preguntaba esto porque tengo entendido que el vino de una familia campesina. Ναι, είμαστε από οικογένεια ακτινοτρόφων. Si somos de una familia. Από ένα μικρό νησί, 2.000 κατοίκους. En mi familia tenían una granja, eran criados animales. En una isla, pequeña isla de 2.000 habitantes. Y después él trabajó en la industria metalúrgica. Σε εταιρεία που 16 χρόνια δούλευα σε εταιρεία που πουλάγαμε τρακτέρ, είχαμε τρακτέρ. En una 16 años trabajé en una empresa de tractores, tenían tractores para el campo. O sea que había industria que acompañaba la agricultura, astilleros, tractores. Μεγάλη, υπήρχε βιομηχανία. Había, existía. Había. Lo que nosotros tenemos ahora son las noticias. Por lo tanto, vamos a continuar con esta entrevista después de las noticias, que van a ser brevísimas, con Julia Vitali. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Y 50. En 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora 12, 51 minutos, humedad 66%, temperatura 23 grados 3 décimas. Dos personas murieron tras un choque de aviones en Mercedes. Una aeronave Dakota de la Fuerza Aérea rozó la hélice de un Cessna 152 que cayó verticalmente al suelo en las inmediaciones del aeródromo de esa localidad. Los tripulantes de la aeronave civil fallecieron, mientras que los dos pilotos militares resultaron ilesos. Bomberos y peritos trabajan en el lugar para determinar las causas del accidente. Julio De Vido anunció que comienza una segunda etapa en Aerolíneas Argentinas. Se trata de un conjunto de medidas que, según afirmó, está enmarcada en las convicciones de tener una línea aérea para todos los argentinos. Además, sostuvo que las diferencias entre gremios de la compañía se resolverán en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Bajo ninguna circunstancia la empresa podrá convertirse en el campo de batalla donde se diriman mezquinas discusiones corporativas. Cualquier diferendo, conflicto o reclamo que reconozca sus bases en un problema gremial será derivado inmediatamente al Ministerio de Trabajo de la Nación, que será la segunda y última instancia en la resolución del problema y que además es el ámbito político, técnico y administrativo natural de resolución de los mismos. Por su parte, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, detalló que se buscará incrementar la frecuencia y los destinos nacionales y se renovará la flota. En primer lugar, vamos a convocar junto con el Ministro de Turismo una vez más a gobernadores, representantes del turismo, tanto del sector público como privado, a analizar el diseño de la red de vuelos de la empresa, fijando prioridades según las necesidades de la conectividad argentina. Se ha resuelto acelerar el proceso de recambio, modernización y unificación de la flota de aviones establecido en el plan de negocios que presentáramos, como bien decía el ministro, en el año 2009, hace exactamente 2 años, en el Congreso de la Nación. Que a partir del 1 de febrero del año 2012 se desprogramen de la flota de aviones de Aerolíneas Argentinas los viejos Jumbo Boeing 747-400 para tener finalmente una sola flota de aviones para los vuelos internacionales. Bussi quedó nuevamente internado. El represor fue hospitalizado por una insuficiencia cardíaca y, según reconoció su entorno, está cada vez más deteriorado. En las últimas semanas fue trasladado en numerosas oportunidades de la casa de Yerba Buena en Tucumán, donde cumple arresto domiciliario. Pelota. Assad dijo que su intención era seguir en el club y poner el pecho. Tras la decisión de la dirigencia de San Lorenzo de separarlo de su cargo, el turco pasó por el entrenamiento para despedirse del plantel y luego brindó una conferencia de prensa. Allí reconoció que nunca le encontraron la vuelta al proyecto. Humedad 66%, temperatura 23 grados 3 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón. Si está en la esquina de San Juan y Sarandí. Si tiene una bodega de aquellas. Si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires. Es simplemente el mejor. El Miramar. El auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Juguemos en el mundo. Toda la actualidad internacional en una hora de radio. En 750. Seguimos en Juguemos en el Mundo. Se nos está yendo el programa. Está con nosotros George Mavrico, secretario general de la Federación Sindical Mundial de Atenas, Grecia, que está hablando con nosotros en griego, y Lorena muy gentilmente traduce. Hay una pregunta, George, que creo que es la que todo el mundo se hace. No tanto por qué Grecia entró al euro, eso es parte de la historia. La pregunta es, ¿Grecia puede salir del euro? ¿Tiene que salir del euro? ¿Qué es lo que pensás? Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Όταν την ημέρα που μπήκαμε στο ευρώ, όλα τα πράγματα, οι τιμές διπλασιάστηκαν. Μόνο οι μισθοί και οι συντάξεις έμειναν ίδιοι. Es una gran pregunta esta. Desde el día en que entramos en el euro, tanto todos los precios se duplicaron, mientras que los salarios y las pensiones se mantuvieron en el nivel que estaban. Τώρα πάλι, αν βγούμε από το ευρώ, το ίδιο σενάριο θα παίξει. Y si ahora saliéramos del euro, volvería a pasar lo mismo. Άρα, κατά την άποψή μου, το θέμα δεν είναι ευρώ ή δραχμή. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα διαγράψει μονομερός το χρέος, θα αρνηθεί να πληρώσει το χρέος μονομερός και θα αποδεσμευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Por eso considero que la cuestión no es si va a estar en el euro o va a tener su dragma de nuevo, sino si se va a negar a pagar la deuda, se va a perdonar o a borrar la deuda unilateralmente y va a avanzar sin ningún compromiso, o sea, se va a descomprometer de la Unión Europea. Είναι δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από ένα χρόνο δεν θα είναι αυτή που είναι σήμερα. Έχει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση του συστήματος είναι βαθιά και παρατεταμένη. Es bastante probable que la Unión Europea dentro de un año no continúe existiendo de la misma forma que es hoy, que haya cambiado en algún momento porque la crisis está afectando gravemente. Οι αντιθέσεις ανάμεσα στη Γερμανία, στη Γαλλία κλπ. Οξύνουν την κατάσταση. Porque las competitividad o las rivalidades entre Alemania y Francia están empeorando la situación. Άρα για μας το βασικό ζήτημα είναι η διαγραφή. Por eso para nosotros lo fundamental es que se borre la deuda. Ahora, este gobierno, este nuevo gobierno, que no queda claro si va a haber elecciones o no, las presiones de los partidos de derecha, hoy por hoy está. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Que caiga este gobierno y se convoquen a elecciones? ¿Esperar a que este gobierno fracase? ¿Cuál es la estrategia política de su partido? Ξέρετε ότι μια μέρα πριν ανακοινωθεί ο Παπαδήμος για πρωθυπουργός, είχε ανακοινωθεί άλλος. Sabrán que un día antes de que se anunciara que Papadimos iba a ser el nuevo primer ministro, habían anunciado otro nombre. Sí, sí. Uh-huh. Παρενέβησαν το FMI, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες για το ποιος θα τοποθετηθεί πρωθυπουργός. Fue por la intervención de Francia, de Estados Unidos y del FMI que sobre de, que querían decidir quién iba a ser el nuevo primer ministro. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να πάμε για εκλογές. Y por eso nosotros creemos que tenemos tiene que abandonar este gobierno y tenemos que ir a elecciones. Pero en las elecciones probablemente los grandes partidos ganen otra vez. Παλεύουμε για να μειωθούν δραστικά και να χάσουν και τα δύο. Estamos luchando para que se reduzca el poder de ambos y podamos avanzar. Οι στατιστικές, τα Gallup και λοιπά δείχνουν ότι και οι δύο μαζί δεν συγκεντρώνουν παραπάνω από 35-40%. Porque las estadísticas están mostrando que entre los dos grandes partidos no superan el 35%. Βέβαια ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα, αλλά θα κάνουν διάφορες μανούβρες, τρίκ, προβοκάτσιες και θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν την κατάσταση. Πιστεύουμε να μην τα καταφέρουν. Claro que ellos tienen el control de los grandes medios de comunicación y seguro que van a hacer sus manipulaciones, maniobras, trucos o provocaciones para intentar cambiar el curso de los acontecimientos, pero esperamos que no lo consigan. Muchas gracias.